recuerda el día que empieza. No sabes si rezar o solo esperar a que acabe. Ya realicé una proeza como resucitar mi cadáver. Ni suficiente ni grave, el renacimiento de la pereza. En el valle se estanca el agua sucia cuando llueve. Permanezco atento por si distingo tu relieve. En el asiento que se mueve, estaré en éxtasis, dándole vueltas a la hipótesis de que moriré en breve. Pero resurrecto, veré el final del trayecto. La marca VIP me proporciona lo que me falta de afecto. Así desconecto, mancho el papel con mi flujo, atrapado en el dibujo de mi pasado perfecto. Si conservo dos cabezas que discuten sobre todo, hacen de mi espíritu un recuerdo como el pájaro dodo. Mi mente me acompaña con capucha y guadaña, saca rimas del malestar dejándome migraña. Esto demuestra que soy un hombre residuo. Alcanzo a trompicones la cumbre de lo inocuo, porque navego en oblicuo, arrastrado por tu corriente, esperando como respuesta alguna cosa que me invente. Pero resurrecto, con ojos de insecto, lento, veo venir esas manos directo hacia aquí. El hijo predilecto, más el conjuro que le indujo, un seguro para traer el lujo a tu lector de CD. En el valle, zapadores de montaña buscan nieve, trabajan horas extra para pagar lo que deben. Un pase de adulto a bebé, sin cambiar el chasis, rap es la prótesis que obliga a un cuerpo insulso a que se eleve. Se estanca el agua sucia cuando llueve. Permanezco atento por si distingo tu relieve. En el asiento que se mueve, estaré en éxtasis, dándole vueltas a la hipótesis de que moriré en breve. Pero resurrecto, veré el final del trayecto. La marca VIP me proporciona lo que me falta de afecto. Así desconecto, mancho el papel con mi flujo, atrapado en el dibujo de mi pasado perfecto. Yo me imagino estando solo en una isla, secando el sol, cuatro papeles Rizla. Yo digo uníos, si no queréis que os jodan los judíos. Tiene uranio empobrecido como para matar a Dios. Y los estudios falsos que inventó tío Sam, decapitaron a Saddam, movilizaron el Islam. Hablo del diablo rindiendo cuentas con Fausto, que cree que el mundo le pertenece después del holocausto. Id cautos mejor, si eres previsor sabrás que el arma más mortífera es el televisor. La explotación petrolífera prolifera fuera, y mi bolsillo se asemeja a un agujero en la atmósfera, por donde filtra la luz, así conservo mi hegemonía. No quiero vivir en Babilonia, tampoco en Al-Ándalus. Me meto en mi ataúd que estará forrado de cáñamo, enterrado en ese sitio que no existe, Guantánamo.